Se recepciona un llamado de emergencia a nivel 133 por parte de una persona, la cual indica que habría escuchado gritos de auxilio de una mujer dentro del interior de un domicilio. Carabineros se aproxima al lugar, que esto en calle Velero Brasbrook, acá de la localidad de Alerce, donde logra dar con el paradero de este domicilio donde venían los gritos de auxilio. Ingresa al lugar y se percata que al interior habría una persona, un hombre adulto, la cual habría agredido a una mujer. Dentro del desarrollo del procedimiento, esta persona fue pareja de esta mujer, lo cual le propinó golpes de puño en el rostro y más tenía una prohibición de acercamiento al domicilio, por lo cual pasa detenido y se colocaron los antecedentes al Ministerio Público, donde el fiscal de turno instruye que pasa a control de detención respectivo por el desacato y también por las lesiones que le propinó, como también por amenazas de muerte a esta mujer. Esto se gestó aquí en la localidad de Alerce, donde, como dije anteriormente, se logró la detención de este individuo y se puso a disposición del Ministerio Público.